has enterado de que se va a casar Claire? Sí, sí. Tengo entendido que su novio tiene caballos de carreras, como los del hipódromo. ¿Caballos? Es como montar grandes perros. ¿Y los ponis qué? Siempre me he preguntado qué clase de animal es ese. ¿Y esos niños que tienen su propio pony? Sí, yo odiaba a esos niños. Es más, odio a cualquiera que haya tenido un pony cuando era pequeño. Yo tenía un pony. Bueno, yo no me refería al pony en sí. Cuando yo era solo una niña en Polonia, todos teníamos pony. Mi hermana tenía un pony. Mi prima tenía un pony. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, nada en absoluto. He hecho un simple comentario. ¿Os apetece tomar café? ¿Quién quiere un buen café? Yo tenía un pony precioso y lo adoraba. Naturalmente que sí. ¿Quién no va a querer a un pony? ¿Quién no va a querer a una persona que tuvo un pony? ¡Tú! ¡Acabas de decirlo! No, mira, nosotros no tuvimos ponis. En aquella época en Polonia era muy corriente. Era como tener un utilitario. ¡Se acabó! ¡Ya he tenido bastante! Tomaremos un café. Está algo nerviosa. Ha sido un día muy emotivo. No sabía que ella tuvo un pony. ¿Cómo iba a saber que tuvo un pony? ¿Cómo una inmigrante iba a tener un pony? ¿Qué posibilidades había? En todas las películas salen los inmigrantes en barco entrando en el puerto de Nueva York y nunca había ninguno subido en un pony. ¿Por qué iba a venir alguien aquí teniendo un pony? ¿Quién abandona un país lleno de ponis para venirse a un país sin ponis? Es que no tiene ningún sentido. ¿Me equivoco?